Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Participación de Inercia en el programa interpretando Porque te amo. Bueno, pues fíjense que vamos a seguir platicando por acá las huellas del ritmo académico de Guatemala. El comienzo de la época en la colonia estuvo marcado por la imposición del catolicismo y para facilitar esta tarea la música litúrgica impulsada por el obispo Francisco Marroquín en los años de 1499 jugó un papel muy importante. Poco tiempo después de la fundación de la capital de Almolonga, cerca del Valle de Panchoy, Marroquín trajo a México a los frailes Juan Zambrano, el primer cantor que se conoce de música religiosa, y Florencio López, el primer guitarrista. Así detalla el historiador del arte Fernando Urquizú. Los frailes Bartolomé de las Casas y Luis de Cáncer también descollaron por haber empleado la música como un método para difundir la religión. Ya a finales del siglo XVI se destacaron los maestros de capilla Hernando Franco, Pedro Bermúdez, Gaspar Fernández, encargados de dirigir los coros y las agrupaciones instrumentales. Su creación tiene una serenidad extraordinaria y una perfección que las pone al lado de las obras europeas de la misma época. También fue esencial que para este fin el villancico vernáculo, así lo comenta Lenhoff en este espacio del cual estamos platicando a ustedes, pues datos muy importantes de la evangelización en la época de la colonia en nuestra Guatemala y que se introdujo con cantos. Esto fue precisamente en el Valle de Panchoy y también en el Valle de Almolonga. Estamos en la presentación del programa Remembranzas TGD a través de esta su emisora familiar, como todos los jueves. Llegamos con ustedes con 90 minutos de este programa con la participación de música guatemalteca o bien sea interpretada por nuestros artistas nacionales y con datos muy importantes en la vida de nuestra Guatemala. Continuamos con Remembranzas. Quisiera tenerte en mis brazos toditas las noches, contarte las cosas que hice en el día, mirarte en los ojos, decirte te amo y despertarme al alba sonriente y tranquilo, porque en este mundo hay alguien que duerme, que sueña, que llora, que ríe conmigo. Pero las reglas del juego no las puse yo, las hizo quien nunca jugó. Y si mis sueños se van, ¿qué me quedará? Mi alma está en otro lugar. participación de Malacates en el programa interpretando esto que dice Quisiera, es el título de la canción que hemos escuchado con Malacates a través del programa Remembranzas TGD de esta mañana y de esta fecha. Bueno, pues durante el siglo XVII resaltó la actividad de músicos formados desde niños en Catedral de Guatemala. De varios de ellos se conserva su música, por ejemplo, Diego de Gálvez Prado, Juan José Guerrero, Nicolás Márquez, Tamariz y Marcos de Quevedo. El órgano siempre estuvo asociado a la música religiosa, en cambio el violín fue considerado durante mucho tiempo un incitador de lo profano por su empleo en la ópera y las tabernas. Por esta razón fue hasta en el siglo XVIII que se añadieron a la iglesia, así como las flautas, los oboes, el arpa, la vihuela y el clavecín. En la época de la colonia fue profusa la creación sobresaliente de las religiosas Sor Juana de Maldonado y Catalina López, hija de un fabricante de órganos que pagó su ingreso al convento de la Concepción, impartiendo clases de este instrumento. A través de la emisora de la familia, continuamos con la parte musical del programa Remembranzas TGD.

gozar un poquito las mieles de la realidad. Y después de tener tu cariño en el mío, hacer como el ave que cruza volando por la inmensidad. Muchacha de ocasos negros, no puedo vivir sin ti. Escucha vida mía, traigo una pena en el alma, crece lentamente desde el día en que te vi. Muchacha de ocasos negros, no puedo vivir sin ti. Escucha vida mía, traigo una pena en el alma, que crece lentamente desde el día en que te vi. Escucha vida mía, traigo una pena en el alma, que crece lentamente desde el día en que te vi. Bueno, hemos escuchado la participación de Nery Morales con esta canción que se llama Dos Favores. 9:06 en el programa Remembranzas TGD. Bueno, al final de la época de la colonia avanzó la ilustración pensamiento que introdujo Fray Antonio Liendo y Goicochea en la Universidad de San Carlos de Guatemala a finales del siglo XVIII, que instruyó a artistas como Vicente Sáenz, el maestro de capilla de catedral. Sáenz incluyó al compositor José Eulalio Samayoa, considerado el primer músico de América en abordar con éxito la composición de las sinfonías y fundador de la primera sociedad filarmónica en el continente, pues en el segundo mundo. Ya en 1813 esta estaba dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. Fue precursora de otras similares. Durante el gobierno de Rafael Carrera en Guatemala en 1814, los guatemaltecos desarrollaron cierto frenesí de la ópera. Entre ellas Adolfo Clara, la primera de estas presentó en el año de 1835 en el Teatro Fradini, de acuerdo a José Sáenz, autor de la historia de la música en Guatemala. Corría el año de 1843 y los vecinos de la pequeña metrópoli acudían todas las noches al Teatro de Carnicerías, llamado así porque hubo antes en ese lugar una tienda de carnes, y por eso se le llamó Teatro de Carnicerías. El éxito del momento era El Barbero de Sevilla. Saludos para Maco Leiva, que nos sintoniza en Nueva Jersey, allá en la Unión Americana, Patterson, Nueva Jersey. Vamos a complacer a Maco Leiva en el programa Remembranzas TGD con esto que dice así. Thank you. De la inspiración de Gudelio Cifuentes, la guitarra de Danilo Rivera nos ha interpretado Palmarcito Querido. Bueno, pues una noche hablando de ópera podía presentarse en el Teatro de Oriente de las Variedades de Benedicto Sáenz, hijo, quien había vuelto de Europa. Ponía en escena la mayoría de estos espectáculos con seguridad, pues había hecho más si la muerte no lo hubiera sorprendido en agosto de aquel año de 1857, en medio de la terrible epidemia del cólera, así lo cuenta Sáenz. Pues el entusiasmo de este género musical fue tal que extranjeros comenzaron a invertir en traer compañías italianas, las que presentaron en el famoso Teatro Carrera en Guatemala, junto a las óperas que fueron populares, también las zarzuelas. Carrera sentía pasión por la música sinfónica militar. Durante su gobierno se formó la Tambora, la primera banda marcial que existió en Guatemala. Vamos a seguir con ustedes platicando, apreciables amigos. Mientras tanto, vamos a complacer cuando son las 9:11. Viendo la lluvia caer, sola tomando café, veo pasar los recuerdos de tantos momentos que aún llevo en la piel. Quisiera verte llegar bajo una lluvia infernal. Corría el mes de diciembre, recuerdo era viernes, no lo he de olvidar. La primera noche juntos, ¿cómo olvidar lo que vivimos? Expresar lo que sentimos, tantos besos compartidos, tantos sueños que ahora se han ido. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo me quito este dolor? ¿Cómo te saco de mi mente y mi presente? ¿Cómo olvidar que te llevaste mi corazón? Larga noche, larga espera, y el deseo que más se hace difícil respirar. ¿Cómo me quito este dolor de mi mente y mi presente? ¿Cómo olvidar que te llevaste mi corazón? La voz de Fabiola Rodas interpretando ¿Cómo olvidar? Es el título de esta canción que hemos escuchado a través del programa Remembranzas TGD. Y nosotros esta mañana, ¿cómo y en qué forma las huellas del ritmo académico llegaron a Guatemala? Fíjense ustedes que años más tarde, en la época liberal, trajo consigo al gusto de sus promotores durante el gobierno del general Justo Rufino Barrios en 1835, surgió con más fuerza la música militar. Emilio Dessner, un director alemán de bandas, revolucionó la enseñanza del arte, pues se fundó la Escuela de Sustitutos, que construyó el primer centro de enseñanza de este género de carácter no religioso. Con el patrocinio del Estado, su éxito para enseñar a interpretar instrumentos de viento llegó a ser tal que al poco tiempo de haber venido ofreció un concierto en el Teatro Colón en Guatemala con 237 músicos. Fue maestro de Germán Alcántara, el Conservatorio Nacional que hoy lleva su nombre, Rafael Álvarez Ovalle, autor de la música del himno de Guatemala, y Tomás Valle, compositor de 150 obras. Los géneros bailables como el vals, la polca, la mazurca, se hicieron populares de mediados del siglo XIX, hubo pianos en casi todas las casas de familias acomodadas. Así lo comenta Lenhoff. En aquel tiempo no era posible obtener una partitura de manera fácil, así que hubo quienes se dedicaron a la importación de música impresa. Con posterioridad aparecieron imprentas especializadas como las de Mónico de León y Julián Paniagua. La música de los compositores guatemaltecos se enviaba a Alemania. Así, ahí se imprimía y retornaba nuevamente a Guatemala. El Conservatorio Nacional de Música funcionó al principio convencionado por el italiano Juan Averle y la Sociedad Filarmónica el 29 de junio de 1873. Hacia 1894 ocurrió un cambio significativo cuando Sebastián Hurtado llegó a crear doble con dos filas, la marimba. Creó la marimba doble con dos filas, que se conoce como cromática. Esta innovación permitió adoptar todo el repertorio de la música de salón y la música clásica. Estamos saludando a nuestros amigos que esta mañana nos prestan amable su sintonía a través de la emisora de La Familia. Es el programa Remembranzas TGD. Mar y tanto blues. Hemos escuchado a Gaby Moreno interpretando Luz de Mar en el programa Remembranzas TGD. Tenemos el corte comercial de las 9 de la mañana con 20 minutos y luego viene la parte final del programa Remembranzas TGD. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Escúchenos en línea, www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Soy de Zacapa, tierra caliente, nací en el barrio El Tamarindal. Tengo a orgullo el ser valiente, me considero buen oriental. Tengo una novia, linda y sincera, a la que quiero muy de verdad. Mi muchachita, pura tunera, nació cerquita del Punilá. Lindo el oasis que hay en la fragua, por donde pasa cerquita el tren. El agua es fresca como el Motagua, como los baños de Pasabien. Bellas mujeres en estanzuela, como las tiene de Culután. Son muy hermosas las de Riondo y nada envidia las de Gualar. Son muy hermosas las de Riondo, como en San Diego y Usumatlán. ¡Arriba Zacapa! Como recuerdo a mi Zacapa, sus lindas calles y su estación, en donde vive mi novia guapa, la que quiero de corazón. Soy de Zacapa, tierra de oriente, en donde sale primero el sol. Por eso tengo la sangre ardiente como las notas de mi canción. Lindo el oasis que hay en la fragua, por donde pasa cerquita el tren. El agua es fresca como el Motagua, como los baños de Pasabien. Guapas mujeres allá en cabañas, son un encanto las de la Unión. Hoy te las tiene tan primorosas como jardines en floración. Hoy te las tiene tan primorosas como jardines en floración. Bueno, pues este conjunto se llama Guatemala Canta. Interpretó Soy de Zacapa. Pues además de, hablando de ya en la parte final del programa, en los acordes del nuevo siglo, además de la marimba de los hermanos Hurtado, marimba ideal de la familia Betancourt, la marimba de los hermanos Ovalle, y de tantas marimbas del occidente de Guatemala que se presentaron en el extranjero. Sin embargo, el primer concierto formal de este tipo de música fue el del estadounidense Paul Creston, que nos cuenta en el del músico Paul Alvarado. La inmigración de ciertos artistas europeos en la década de 1930 llegó a favorecer la enseñanza Guido Galgini, por ejemplo. Fue maestro de violonchelo y contrabajo, Diez Weidman, y también otros más que enseñaron a quienes llegaron a ser concertistas y directores de orquestas, dentro de ellos Manuel Alvarado Coronado, Jorge Sarmientos, y durante el gobierno de Jorge Ubico se constituyó la Orquesta Liberal Progresista, del antecedente de la Orquesta Sinfónica Nacional. El nombre fue modificado el 11 de julio de 1944 por acuerdo presidencial, escrito por el primer designado a la presidencia de la República, general Federico Ponce Baides, quien sustituyó a Ubico cuando él renunció. Grandes batutas de la Orquesta Sinfónica Nacional han sido dirigidas, dentro de ellos, por Andrés Archila, José María Franco, Ricardo del Carmen, Jorge Alvarado Sarmientos, Óscar Barrientos y Enrique Anleu Díaz. Esta mañana en el programa Remembranzas TGD hemos tenido el gusto de platicar algunos datos muy importantes a través de este programa de las huellas del ritmo académico en Guatemala. Datos muy importantes que a través de este espacio, que agradecemos los mensajes que nos llegaron y les deseamos lo mejor a través de la emisora de la familia. Con esa invitación muy cordial, muy atenta, para que lo vuelvan a hacer precisamente dentro de 8 días, cuando sean exactamente las 8 de la mañana. Reciban el cordial saludo de la señora Cleo, auxiliada por Emerson Gramajo. Si usted no pudo escuchar el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify, Programas de Raúl Xicará. Y quiero decirles algo. A veces nos equivocamos en la vida. Nosotros no nos damos cuenta lo que la vida quiere para nosotros. Pues quizás algún día nos vayamos a dar cuenta que la vida no nos estaba exigiendo tanto de nosotros. No nos estaba pidiendo tanto sacrificio. No nos pedía tanto estrés. No nos pedía tanto cansancio. Tal vez la vida lo que nos estaba pidiendo es solamente que fuéramos felices. Por eso, hagamos lo posible por ser hoy y siempre muy felices. Aquella noche en septiembre formó en mi vida un simulacro de amor que en mi sueño se perdió. Fue una ilusión pasajera, nota perdida que con su ausencia dejó tristeza en mi corazón. Por siempre te tendré, ángel mío, en mis canciones, y te recordaré en un mundo de ilusiones, y seré como nave sin timón, buscando en alguna forma su orientación. Aquella noche en septiembre no se me olvida, pues mi existir destrozó sin motivo y sin razón. Por siempre te tendré, ángel mío, en canciones, y te recordaré en un mundo de ilusiones, y seré como nave sin timón, buscando en alguna forma su orientación. Aquella noche en septiembre no se me olvida, pues mi existir destrozó sin motivo y sin razón.